Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes. Soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es miércoles 3 de febrero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre la exposición colectiva de pintura que el taller de arte Joaquín Endara realizará en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información llega de la mano de Osvaldo Mantilla. También escucharemos un trabajo de Patricia Robalino sobre el ciclo de charlas que ofrece al público el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica de México. Camila Morales presentará una nota acerca de la exposición de máscaras que se llevará a cabo en el Hall de Piedra de la Casa de la Cultura, ubicado en el edificio de Los Espejos. Este día Laura Lazo nos comparte una nota especial acerca del Carnaval de Guaranda en el segmento Xungu Misti. El periodista Francisco Torres nos trae además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. En el ámbito internacional, las noticias llegan desde la radio de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy escucharemos un trabajo acerca del pedido de la Organización Mundial de la Salud para incluir advertencias sobre los riesgos del cigarrillo en películas y series de televisión. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el informativo de hoy con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Fondo de Cultura Económica invita a los conversatorios y conciertos que se realizarán durante este mes de febrero. Estudiantes del Taller de Arte Joaquín Endara exponen en la Casa de la Cultura. Las máscaras se toman el hall de piedra en la Casa de la Cultura. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Mantilla, quien presenta una nota sobre la exposición colectiva de pintura que el Taller de Arte Joaquín Endara realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este miércoles 3 de febrero, en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inaugurará la exposición colectiva de pintura Taller de Arte Joaquín Endara. En la muestra pictórica participan 6 artistas mujeres: Carla Martínez, Catalina Rivas, Cristina Ponce, María Bermeo, María de Lourdes Endara y Nancy Vega. Carla Martínez y Katy Rivas, dos de las expositoras, nos comparten sus puntos de vista sobre esta muestra pictórica. Del maestro Joaquín Endara Ruiz. Estamos 6 alumnas del maestro y les invitamos para el 3 de febrero a las 7 de la noche. Y son todas nuestras obras, son acerca de la naturaleza, de mujeres, y les invitamos para esa noche. Yo uso paisajes, óleo sobre lienzos y acerca de montañas, de árboles. Nos gustan los colores vivos. Por su parte, Katy Rivas habló sobre su trabajo artístico elaborado en técnica de espátula. Escuchemos a Katy Rivas. Quiero invitar a todas las personas que les guste el arte que vengan y nos visiten. Vamos a exponer nuestros cuadros con técnica de espátula, con mucha textura, coloridos. Mi experiencia ha sido maravilloso el poder compartir con el maestro Joaquín Endara, que es nuestro maestro, y él nos ha dado nos ha llevado en el camino este de pintar en óleo, con toda su experiencia y sus años de trabajo. Entonces él nos ha puesto ese granito de arena para que las mujeres pintoras nosotros podamos realizarnos, ¿no? Cerca de 30 obras de formato mediano y grande serán exhibidas hasta finales del presente mes. La temática está relacionada con el paisaje rural y urbano, el cuerpo humano y bodegones. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Robalino sobre el ciclo de charlas que ofrece al público el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica de México, en Quito. Una serie de charlas, conversatorios y conciertos se realizan durante este mes de febrero, del 16 al 23, a partir de las 18:30, en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica está considerado uno de los sellos editoriales más importantes de habla hispana. Además, se llevará a cabo el taller de narrativa Purgatorio del Amor con Juan Carlos Maya. Ariadna Vargas, gestora cultural, nos da detalles de lo que serán estos conversatorios. Y bueno, nosotros tenemos una oferta cultural muy rica. El mes de febrero estamos enfocados a partir del amor a la lectura. Y bueno, este eje temático es el que nos hace tener una oferta cultural que va desde conversatorios sobre la biología del amor, por ejemplo, con Sociedad Quinto Pilar, o taller de narrativa que se titula Purgatorio del Amor, el cual empezamos el día de hoy con el autor Juan Carlos Moya, en el cual uno viene a charlar, a compartir su historia de amor, y amablemente Juan Carlos Moya nos enseñará a escribirla y redactarla, ya sea en guión, en crónica, en cuento. Entre otros, podemos también contar las actividades que son cada sábado, que son actividades que promueven la lectura para niños a partir de lecturas dramatizadas o interacción con otros ejercicios, ¿no es cierto?, que acercan a la lectura de una manera lúdica y divertida. Igualmente tenemos, por ejemplo, el concierto que es una serie de conciertos que se titulan Acústicos del Fondo, que hacemos usualmente una vez al mes, y este mes tenemos la presencia de Grecia Albán y Igor Icaza. Esto es el viernes 26 de febrero, aquí en nuestro auditorio del Fondo. Bueno, tenemos muchas actividades más, también, por ejemplo, la presentación de un libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica Chile, que se llama Gestión Cultural 3D. Esto es 3D por debates, desafíos y disyuntivas, y tenemos tres gestores culturales de la ciudad muy importantes, que son Paulina León, Paula de la Vega y Nelson Ullauri, quienes compartirán sus reflexiones a partir de la lectura de este libro. Sí, nosotros estamos esperándolos con los libros abiertos. Les recordamos que por las redes siempre estamos publicando en nuestra agenda cultural. De igual manera, tenemos en la agenda cultural impresa en algunos puntos estratégicos y centros culturales de la ciudad. Y bueno, entonces casi todos los días tenemos actividades. Entonces, con gusto les esperamos aquí a que vengan a visitarnos. Invitados a esta serie de charlas, conversatorios y conciertos que dictará el Fondo de Cultura Económica durante el mes de febrero. Si desean obtener mayor información para participar, pueden llamar al teléfono 254-9817. Para el Noticiero Identidad, Patricia Robalía. Pasamos en este momento a escuchar una nota de Camila Morales sobre una exposición de máscaras que tendrá lugar este jueves 4 y viernes 5 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Máscaras de diablos, soles, rostros, animales o figuras mitológicas se expondrán este jueves 4 y viernes 5 de febrero en el Hall de Piedra de la Casa de la Cultura. La muestra reúne el trabajo de los asistentes al taller de máscaras dirigido por Alberto Ávila, instructor de la Casa de la Cultura. Esta fábrica de caretas contó con la participación de jóvenes y adultos que elaboraron caretas con materiales como pintura, periódico, globos, yeso y hasta cemento para preparar las plantillas de su trabajo. Jonathan Rondal, uno de los talleristas quien preparó una máscara con motivos étnicos, nos habló sobre su aprendizaje. Cuando yo venía acá al taller, justamente me imaginaba en eso, en qué podría representar, y me fijé mucho en las facciones de la gente, ¿no? Entonces mi máscara está basada en talles angulares o prominentes, por eso es que yo elegí ese diseño que ahora tú ves. Me gustó mucho el estilo de enseñanza del maestro y cómo nos introdujo de a poco en esto de las máscaras. Las máscaras expresan los diferentes rasgos ocultos detrás de la personalidad de quienes las usan, en fiestas populares como carnavales que se avecinan. Alberto Ávila, instructor del taller, comentó el significado que tienen las caretas en la sociedad. La careta que cada vez ponemos en referencia de nuestro propio vivir, de nuestra convivencia, es decir, que tenemos que poner la careta del político, la careta del religioso, la careta del pobre, la careta del rico, la careta del triste, la careta del amargado. Eso más o menos nos referencia de que siempre estamos usando caretas, ¿no? De esta manera, queridos oyentes, les reiteramos la invitación para que visiten este jueves y viernes la exposición de máscaras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el edificio de los espejos junto a la Escuela Metropolitana de Danza. Reportó para Identidad Camila Morales. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el evento denominado La Fiesta del Teatro se llevará a cabo del 6 al 8 de febrero próximos a las 13 horas en la Casa de la Cultura. Participarán los grupos, entre comillas, El Juglar, La Butaca Teatro y Aquelarre. Cada elenco presentará segmentos de obras latinoamericanas y mundiales junto a piezas de su propia autoría. El evento es organizado por el Grupo de Teatro Popular del Ecuador, la institución sede del evento y se desarrollará con ocasión de la Fiesta de la Fruta y de las Flores de la mencionada ciudad. En Cuenca, una muestra que abarca la vestimenta indígena de diferentes culturas del país, se exhibe hasta el 7 de febrero próximo en la Casa de las Posadas. En estas prendas se observan a detalle las distintas formas que las comunidades indígenas tienden a producir y cómo éstas se relacionan con su entorno, modo de vida, tradiciones y contexto. En la mayoría de estas culturas las prendas son tejidas a mano y en telares. En Quito, una exposición con los trabajos de los estudiantes del Taller de Arte Joaquín Endara Ruiz se inaugurará hoy a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros al óleo en pequeño y mediano formato de paisajes urbanos y naturales, retratos y bodegones. El objetivo de este taller creado por el maestro ecuatoriano Joaquín Endara Ruiz es desarrollar la creatividad en la pintura para entender el pasado, la configuración del presente y la perspectiva del futuro. La muestra permanecerá abierta hasta el 20 de febrero próximo. En Guayaquil, una exposición con obras de 19 maestros ecuatorianos del siglo XX permanecerá abierta hasta el 28 de febrero próximo en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo. Se exhiben 19 obras en gran formato de autores como Enrique Tábara, Hernán Zúñiga, Luis Miranda, César Andrade, Teo Constante y Juan Villafuerte, en estilos que van desde el neoexpresionismo al paisajismo. También se exhibe una de las obras de la pintora guayaquileña Araceli Gilbert, la única mujer integrante de esta muestra. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Lima. La alcaldía del distrito peruano de Caima, en la provincia de Arequipa, se encuentra promoviendo el carnaval Lonco Caimeño, para que este sea declarado patrimonio cultural de ese país. El alcalde del distrito, Harvey Zúñiga, señaló que el expediente para solicitar esta declaratoria será presentado al Ministerio de Cultura con el sustento cultural e histórico necesario para lograr el reconocimiento deseado. En el mencionado carnaval, los lugareños forman comparsas vestidos con coloridos trajes y máscaras para así recorrer las calles del lugar, acompañados por músicos que interpretan alegres coplas. La festividad se complementa con tradicionales peleas de toros el miércoles de ceniza. El carnaval se llevará a cabo el 7 de febrero próximo. Ciudad de México. El 23º Festival Internacional de Teatro Universitario se llevará a cabo del 6 al 14 de febrero próximos en la Ciudad de México. Participarán elencos de Colombia, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, Polonia y de varios estados del país anfitrión. Cada categoría estará conformada por 4 obras de teatro, de ahí saldrá una ganadora por cada una de las siguientes secciones: bachillerato, licenciatura, estudiantes de escuelas de teatro, profesores dirigiendo a alumnos y egresados de escuelas de teatro. Los ganadores recibirán dinero en efectivo y la escenificación de la obra en el reconocido Teatro Santa Catarina de la capital mexicana. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Organización Mundial de la Salud instó este lunes a los gobiernos a clasificar las películas y programas de televisión que tengan escenas con personas fumando. Según esa organización, mostrar a fumadores en las películas constituye una estrategia de marketing muy poderosa de la industria tabacalera, ya que invita a los jóvenes a adoptar ese hábito nocivo para la salud. El doctor Armando Peruga, director de la Iniciativa Libre de Tabaco de la OMS, explicó que cuando los actores fuman, esa práctica puede interpretarse como un símbolo glamoroso o de estatus. La OMS está preocupada porque la industria del tabaco utiliza los productos de cine y entretenimiento como una última frontera para promover sus productos. Peruga señaló que es muy importante que los gobiernos tomen medidas para reducir la exposición de los jóvenes a ese tipo de imágenes. Asimismo, exhortó a los cineastas a certificar que no recibieron ningún pago por mostrar productos de tabaco en sus películas. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York. Por primera vez desde el inicio de la crisis de refugiados y migrantes en Europa, la cantidad de niños y mujeres que llegan a ese continente en busca de protección es mayor que la de hombres adultos, según los datos del Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. La portavoz en Ginebra de UNICEF, Sarah Crowe, indicó que cerca del 60% de las personas que cruzan la frontera de Grecia a la exrepública yugoslava de Macedonia son mujeres y niños. En junio de 2015, los hombres adultos conformaban el 73% y los niños el 10% de los migrantes, mientras que actualmente los menores constituyen más de un tercio del flujo migratorio. La portavoz enfatizó que los menores representan al menos el 36% de quienes arriesgan la vida en embarcaciones precarias para cruzar de Turquía a Grecia. Es claro que más niños y mujeres están en riesgo en el mar y que más niños y mujeres necesitan apoyo en tierra. Es decir, deben reforzarse los sistemas de protección, salud y bienestar. Los sistemas de protección a los niños en toda Europa están completamente sobrepasados, dijo. Desde el inicio de la crisis migratoria, UNICEF ha insistido en dar prioridad a la protección de los niños y las mujeres y ha pugnado por la reunificación de las familias que buscan refugio en Europa. Jordi Grujols, Naciones Unidas, Nueva York. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Naturaleza Viva del artista Marco Proaño López. Inauguración miércoles 27 de enero, 18:30. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. La muestra consta de 30 cuadros de formato variado, en técnica óleo, con una temática sobre la naturaleza. La exposición Naturaleza Viva estará abierta al público hasta el 17 de febrero. Le esperamos. Le esperamos. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, del 6 al 9 de febrero se celebra el Carnaval de Guaranda en Ecuador. Los preparativos para el carnaval se hacen con mucha anticipación. Por eso merecen una mención especial las comunidades de la provincia de Bolívar, donde existe todo un despliegue de folclore, mezcla de paganismo y religiosidad. No podemos dejar de mencionar otras celebraciones muy importantes dentro del Ecuador por sus fiestas carnavalescas: Ambato, Huambote, Chillanes, Guano o Amaguaña. Para los desfiles y comparsas preparadas especialmente para esta fecha, lucen trajes bordados y coloridos con motivos indígenas, acompañados de música, especialmente de aquel danzante tradicional. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta. ¡Qué bonito es carnaval! Dentro de los actos a celebrarse, hay uno muy importante, que es nombrar a la Ñusta Bonita y al Taita Carnaval. Ñusta, palabra quichua que significa princesa o reina, y el Taita Carnaval, que simboliza la abundancia y la fortuna. También se lo ve como un personaje mítico que cada año visita sus tierras, entonando canciones que invocan a sus ancestros, suficiente motivo para que los indígenas le preparen sus ofrendas. El Taita Carnaval es el responsable de la programación de las festividades carnavalescas, preparándose con su equipo para proporcionar el alimento, licor, música y flores. Las calles de Guaranda se visten de color y alegría, música y danza, con la colaboración de las autoridades provinciales. El Carnaval de Guaranda es una mistura de homenaje a la tierra, banquetes y ofrendas. Es temporada de abundancia, representada en los platos típicos que se ofrecen: papas, mote, cuy, chicha de jora y el famoso aguardiente pájaro azul. Y coplas. Aquí una muestra. Al carnaval de Guaranda nadie le puede imitar. Bien bonito es carnaval. Solamente un guarandeño sabe tocar y cantar. Bien bonito es carnaval. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. El colectivo Todos Somos Jaime presenta. Un concierto solidario con Jaime Guevara. Participa. Margarita Lazo. ¿Qué andáis haciendo? Alex Albián. Héctor Napolitano. Curare. Sábado 20 de febrero, 12 horas.